Enredando las mañanas. Esto de no encajar en el relato. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. Enredando las mañanas. Muy bien, seguimos en el Enredando las Mañanas. Nos queda un cachitín nomás, pero nada, no queríamos dejar de seguir comentando, contándoles cosas que andan pasando por ahí. Vamos a hablar un poco de... Nos vamos a ir al fútbol. Al fútbol, porque nos entusiasmamos un montón con el Mundial Femenino. Estuvimos siguiendo a las pibas hasta que no pudieron pasar de la instancia de grupos, pero estuvimos acompañando incluso la despedida de la Vanini, nuestra crack histórica. Y ahí abandonamos el mundial. Celeste y blanca, futboleros, nos fuimos a la mierda. Y estalló todo cuando más un partido después, España nada. Ganó el mundial, le ganó Inglaterra la final, y en el marco de esa final hubo una movida de un dirigente que le zampó un beso sin consentimiento a una jugadora, el presidente de la Federación de España. Bueno, este señor se llama Don Luis Rubiales, fue el que le dio el beso sin su consentimiento a la jugadora Jenny Hermoso frente a las cámaras en pleno festejo por el título mundial, luego de dar un discurso en el marco de la asamblea extraordinaria de la Federación de Fútbol de España. Y el tipo ratificó que no iba a renunciar. Por lo cual, y además encima en ese discurso apuntó contra el feminismo. Sí, se cargó contra el feminismo. Bueno, y en este, como respuesta a esto, las jugadoras, en respuesta de renunció todo el plantel completo. Directamente, le renunciaron completo. Por completo. Alexia Putellar fue la primera en pronunciarte. Esto es inaceptable, se acabó. ¿Quieren que lo escuchemos al Caradura cuando dio esta explicación en la que además decía... que no renunciaba? Pide perdón, pero hasta ahí nomás, y encima pegando palitos. Vamos a escucharlo. Estamos ante un hecho histórico, uno de los días más felices del fútbol español, campeonas del mundo, una barbaridad. Para esto llevamos trabajando mucho tiempo en la Real Federación Española de Fútbol y nos sentimos orgullosos. Pero también hay un hecho pues que tengo que lamentar, y es pues todo lo que ha ocurrido entre una jugadora y yo. Con una magnífica relación entre ambos, al igual que con otras, y donde pues seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer, pues porque en un momento de máxima efusividad, sin ninguna mala intención, sin ninguna mala fe, pues bueno, ocurrió lo que ocurrió. Yo creo que de manera muy espontánea, repito, sin mala fe por ninguna de las dos partes, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, aquí no se entendía, pues porque lo veíamos algo natural, normal y para nada, repito, con ninguna mala fe, pero fuera parece que se ha formado un revuelo, pues que desde luego si hay gente que se ha sentido por esto dañada, tengo que disculparme, no queda otra, ¿no? Y además aprender de esto y entender que cuando uno es presidente de una institución tan importante como la Federación, pues tiene que, sobre todo en ceremonias, en este tipo de cuestiones, tener más cuidado, ¿no? Luego, hay también unas declaraciones por mi parte, donde dentro de este contexto, al decir que esto me parece una idiotez, es por eso, porque aquí dentro nadie le daba la más mínima importancia, pero fuera sí que se lo han dado, ¿no? Entonces, también pues quiero disculparme ante esas personas, pues porque entiendo que si desde fuera se ha visto de otra manera, seguramente tendrán sus motivos. Y por último, sí que estoy apenado, pues porque ante el mayor éxito de nuestra historia en el fútbol femenino y uno de los mayores en general, ¿no? Ya en la segunda Copa del Mundo que conseguimos, pues... esto haya empañado en cierto modo la celebración. Yo creo que hay que darles el mérito a estas mujeres, al equipo liderado por Jorge Vilda, y esto se tiene que celebrar por todo lo alto. Bueno, tras la ratificación en su cargo a presidente de la Federación de Fútbol Española, Luis Rubiales, quien, bueno, besó a Jenny Hermoso sin consentimiento en los festejos del Mundial, las futbolistas redoblaron apuesta, ¿sí?, para forzar su salida. Mediante un comunicado, las jugadoras exigieron respuesta por parte de las autoridades para que este tipo de acciones no queden impunes. El comunicado completo de las jugadoras de España renunciando a la selección, sí, lo leemos. Las jugadoras de la selección española de fútbol, actuales campeonas del mundo, esperan respuestas contundentes de los poderes públicos para que no queden impunes acciones como las contenidas. Queremos acabar este comunicado pidiendo cambios reales, tanto deportivos como estructurales, que ayuden a la selección absoluta a seguir creciendo para poder trasladar este gran éxito a generaciones posteriores. Después de todo lo sucedido durante el Mundial Femenino, queremos manifestar que todas las jugadoras que firman el presente escrito no volverán a una convocatoria de la selección si continúan los actuales dirigentes. Y bueno, lo que las firmas incluyen a Jennifer Hermoso, que fue completito el todas las jugadoras del plantel, creo que si no me equivoco, completo, ¿sí? Jenny Hermoso manifestó públicamente, esto hay que decirle, que no hubo consentimiento en el beso y mediante un comunicado le pide a la Real Federación Española de Fútbol que implemente los protocolos necesarios, vele por los derechos de nuestras jugadoras y adopte medidas ejemplares, porque él hace toda esa manifestación del superclima y la confianza, sí. Pero nadie le había dado esa autorización. Una de las primeras jugadoras en solidarizarse con Hermoso fue Alexia Putillar, como contábamos, quien en su cuenta de Twitter publicó: esto es inaceptable, se acabó contigo, compañera, como primer, reflejo de lo que se venía, ¿no? Que se plantaran todas y que no van a participar. La campeona del mundo dice: no jugamos más. Finalmente, bueno, hubo repercusiones, ¿no? Desde la Organización de Derechos Humanos Amnistía Internacional se hicieron mediante un comunicado medidas ejemplares, ¿sí? Ante el acto de violencia sexual del presidente de la Federación de Fútbol Femenino, ¿sí? Amnistía Internacional subraya que este comportamiento es una forma de violencia sexual que, como cualquier otra, no puede justificarse de ninguna manera. La acción de Luis Rubiales es violencia sexual en el entorno laboral y por parte de un superior jerárquico, ¿sí? La federación debe tomar medidas urgentes, investigando adecuadamente lo ocurrido, poniendo el foco en la protección a la jugadora y cumplir su protocolo de actuación frente a la violencia sexual, afirmó el portavoz de la organización, Carlos de las Heras, contundente. Y bueno, esperamos cómo vamos a ver cómo evoluciona este tema de aquí en más, ¿no? Enganchamos, vamos a escuchar mujeres al respecto. A ver. Vamos a, en este caso, a prestarle oreja a una entrevista que concedió Manuela Acosta. Ella es futbolista profesional colombiana y es cofundadora de Transformándonos. Ahí desde Bogotá, pero con una organización internacional, fue consultada por los colegas franceses y nos metemos en esta charlita porque vale la pena. A ver. Hace exactamente un mes antes del inicio del Mundial sobre el tema preocupante dentro del fútbol femenino y eran las brechas salariales. Hablábamos en aquel entonces de los avances y lo que faltaba por mejorar y hoy nos encontramos discutiendo sobre lo ocurrido en España. ¿Es esto también un problema de índole mundial o un caso aislado? ¿Qué cree usted? No, fíjese que yo creo que al final el fútbol termina siendo ese movimiento que se representa muy bien en problemas locales y soluciones globales. Efectivamente no es un caso aislado, sistemáticamente esto demuestra que no solo en el error, pues porque al final es un error explícito, pero en asumir ese error de una forma obtusa, soberbia, pues también nos enfrenta a una realidad donde los colectivos se empiezan a manifestar y a mí particularmente lo que me ha encantado es que esto representa que la equidad de género no es solo un tema de mujeres, porque fíjese hoy el escenario que tenemos en el Sevilla, en los partidos alrededor del mundo, donde los hombres también se han puesto un poco la camiseta en esa alza de voz y hemos demostrado que evidentemente pues no es no, y que esto abre una conversación muy álgida frente a que eventualmente las competencias deportivas en esas disciplinas de predominancia masculina se están quedando muy cortas. Ahora, ¿usted ha vivido o ha presenciado de cerca una situación similar? En primera persona, y lo tengo que decir, es un privilegio, no lo hablo de la victimización, sino es un privilegio porque sistemáticamente sí conozco muchos casos cercanos de colegas mías, no solo contemporáneas, sino desafortunadamente también pioneras en su momento y menores de edad, y creo que al final esto empieza a marcar un precedente que no solo cuando estás en el escenario mediático, sino que hoy creo que las mujeres estamos teniendo una voz muy poderosa para reconocer que las brechas más allá del salario en términos de reconocimiento, de dignificación, pues están muy claras. ¿Y estos casos que usted menciona eventualmente han sido denunciados? Sí, de hecho nosotros en Colombia tuvimos unos pues casos muy representativos, en su momento fueron judicializados. De hecho, pues al margen del hecho concreto del beso, sí, acá tenemos una sentencia que es la 212, hace algunos años, en el 2018, un presidente de un club que hoy, pues en paz descanse, hizo unas declaraciones supremamente mezquinas con las realidades de las futbolistas profesionales, y ese escenario fue tan grande que no solo fueron unas declaraciones aisladas que quedaron en el vacío, sino que se llevaron a la Corte Magistral demostrando que evidentemente en el escenario del fútbol teníamos una discriminación sistemática. Manuela, cuando vemos la actitud de Rubiales, quien dijo que no iba a renunciar, observamos este tono desafiante, siendo él el presidente de la Federación Española de Fútbol. ¿Cuál debe ser el papel de las organizaciones deportivas en la gestión y sobre todo en la prevención de este tipo de situaciones? Sí, es desafortunado, además, porque creo que hoy en día hay un discurso que ha intentado no ser tan, voy a decirlo así, tan bélico. Creo que somos muchas y muchos los que hemos intentado dedicar un poco desde la premisa de no culpar, pero nuevamente yo reitero que el error más grande es la incapacidad para asumir que hay una equivocación, que pues además se justifica un poco en ese patriarcado y en las formas y en ese abuso del poder, y que esconde tal vez el premio más grande, que era el reconocimiento al mérito y al trabajo que se ha hecho, pues porque España, al margen del Mundial, pues ha tenido Rubiales, pues ha tenido unos escenarios muy desafortunados previos, no solo estos. Bueno, muy bien, nos estamos yendo ya, aparentemente no nos quedan minutos en el aire. Sí, esto ha sido todo. Sí, está enredando las mañanas de este lunes, después de un lunes, de que ya hace 15 días que nos estaríamos al aire aquí desde los estudios de Radio Roja. Claro, el lunes pasado nos tocó en medio de las despedidas y reuniones de despedida de la gente de la Red Nacional, que ya había terminado el encuentro, pero que había que charlar cosas. Un intentón ahí de ver si salía, pero era muy tarde ya, ¿no? Después de la fiesta del domingo. Y había deterioro. Había gente que decía, vamos el enredando las mañanas el lunes. No pasó, eso no llegó a pasar, no pudo pasar, no se concretó. La realidad marcó otra cosa y nada. Acá estamos de vuelta. Acá estamos. Acá estamos muy contentos de ser parte de esta familia del enredando y de esta red tan fuerte de comunicación, también haber ponerle puesto caras en mi caso, que yo mucho no conocía, más que por los WhatsApps y las cosas. Le pusiste caras a los nombres. A los nombres, claro. Así que bueno, mando abrazo para todos, que fue un gustazo conocer y terminar de sentir este espacio tan valioso. Bueno, mañana desde Radio La Bulla lo puedes escuchar, el Enredando las Mañanas. Las pibas. Sí, desde San Luis, en combineta con la gente de la Che Guevara de Rosario también. Sí, le mandamos un saludo ahí a la Noe, a las compas de... y todo el equipete de La Bulla. Y a lo que escuchan todas las mañanas, el Enredando, eso, a no sacarle el dedo, o a tu radio local, o en cualquier caso de problema, hacia la página. Noticias que no vas a escuchar en otro lado. Nos encontramos nosotros el lunes que viene, pero mañana hay más Enredando a las 10. Que tengan lindo lunes. Chau, chau. Hasta las 12. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar.